Mi pregunta es cómo, casi para todos, cómo identificar nuestro sueño. ¿Cómo sería, cómo encontrar nuestro sueño? Miren, es una gran pregunta. ¿Sabían ustedes que identificar los sueños es el mayor tesoro sobre la faz de la tierra que un ser humano puede tener? Porque como venimos de un mundo que no nos enseñó a soñar, como venimos de un mundo que no nos educó para soñar, nuestros cuerpos y nuestras mentes andan por ahí como zombies buscando qué comer. Imagínense que la mayoría de la gente que migra a estos países, adivinen por qué vienen, buscando qué comer. La mayor tragedia humana es que nos enseñaron a buscar qué comer. Nos educaron para buscar qué comer. Solamente nos cabe en el coco que tenemos que trabajar para comer. Pero soñar es un asunto mucho más alto, mucho más elevado. Por eso es importante la pregunta de nuestro amigo El Salvador, porque luchar por soñar es el mayor esfuerzo que un ser humano puede hacer, porque descubrirse quién es, es descubrirse quién es. Y les voy a decir una cosa, no es tanto soñar, es despertar. No es soñar, es despertar. Es despertar. Porque una de las grandes equivocaciones que Occidente tiene es que todo el ala occidente, Europa y todo lo que nos cobija a nosotros, el ala occidental del mundo aprendió a ver para afuera, no aprendió a ver para adentro. Y a nosotros nos enseñaron a ver hacia afuera. Por eso la carrera espacial la hizo Estados Unidos, pero no la hizo India, por ejemplo, ni la hizo China, ni la hizo Japón. La hicieron los americanos y la hicieron los europeos porque nos enseñaron a ver hacia afuera. Es un continente que ve hacia afuera, que ve hacia afuera, que ve hacia afuera. Vamos a ver qué hay en la luna y después ya vimos, no hay nada, vamos para Marte ahora. Y ahora sí, las nebulosas y el universo y no sé qué, pero no nos hemos visto hacia adentro nosotros. Y como no nos hemos visto hacia adentro nosotros, la felicidad está sucumbiendo en los seres humanos, porque no aprendimos a vernos hacia adentro. Y es la tarea más importante sobre la faz de la tierra que un ser humano puede tener, pero ustedes tienen esa posibilidad. Y ese es un trabajo que todos los líderes hemos hecho. Carl Jung, que era un psicólogo, creo que era austriaco, Jung decía, cuando ves hacia afuera, sueñas, pero cuando ves hacia adentro, despiertas. Y lo que quiere decir es que quizá estamos en un mundo donde vivimos, donde es un mundo de zombies viendo para afuera, pero dormidos todos. Ser feliz es que luchen y que luchemos por despertar lo que nosotros somos. Y para eso hay que estar en silencio. Hay que estar solos mucho tiempo. Hay que aprender a descubrirnos quiénes somos. Hay que sumergirnos en nuestro interior. Hay que muchas veces dejar tanta bulla conectado con otros y retirarnos un poco al campo y meditar y preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo de la vida? ¿Yo soy feliz? Y les juro que esa tarea yo no la había cumplido antes de entrar al negocio de Amway, porque todo era mirando hacia afuera. Voy a estudiar una carrera, voy a estudiar otra, voy a hacer un posgrado, no sé qué, cuándo, qué voy a hacer de mi vida y pa, pa, pa. Pero nunca me había puesto a pensar, ¿qué quiero yo de la vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y eso se llama introspección. Cuando empezamos a descubrir eso, empezamos a soñar, pero no a soñar por tener, sino por ser. Porque soñar por tener es seguir viendo hacia afuera. Por eso yo nunca les muestro casas y yo les respeto, por supuesto, todo eso, pero yo no hago un negocio mostrándoles casas a mis líderes porque eso es ver hacia afuera. Yo siempre digo, yo no hice ese negocio para tener casas. Es seguir viendo hacia afuera, ¿me entienden? Es seguir viendo hacia afuera. Le digo, pues yo no hice ese negocio para tener casa de 80 cuartos, porque qué pereza barrer todo eso. O sea, ni tener 8 carros en el garaje. Creo, yo estoy completamente seguro que yo hago el negocio y yo le digo a mis líderes que hagan el negocio para que sean felices. Para que sean felices. Que las casas van a llegar y los carros van a llegar, pero eso se aburre uno de ahí, de eso. Uno compra un carro y al rato dice, uy, no, ya no me gusta. Todo te aburre, todo lo de afuera te aburre, pero lo que tienes adentro te hace feliz. Lo que tienes adentro te hace feliz. Lo que tienes adentro te hace feliz. ¿Me entiendes? Cuando ustedes luchan por despertar ustedes, ninguna persona les va a robar la felicidad. Ninguna persona les va a robar a ustedes la felicidad. Las personas van a ser parte de la vida, pero no su vida. Ustedes van a ser felices solos o acompañados. Ustedes van a ser felices aquí o en algún otro lado. Ustedes van a ser seguros de ustedes mismos. Ninguna persona, ni el amor, ninguna persona les puede robar la felicidad si ustedes aprenden a descubrirse ustedes mismos. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la tragedia humana es que la gente depende de otros, de los puestos, de las relaciones, de la manipulación emocional con seres humanos, etcétera, etcétera, porque jamás nos descubrimos como nosotros somos o el poder que nosotros tenemos, y ahí es donde reside la mayor felicidad de los seres humanos. Y esa es una tarea de un líder. Cuando ustedes aprendan a descubrir eso, van a triunfar no solo en el negocio de Amway, sino en todo lo que quieran en la vida. Se llama el triunfo interior. Cuando triunfas interior, se refleja en el exterior.